doesn't. Sean todos muy bienvenidos a este espacio denominado Clases Prácticas de Cómo Aprender a Hablar Argento para Podcasteros. De ahí viene la expresión, che, che, esa piba me acaba de hacer un gran pete, che, boludo, vení, vení que te cuento. En este caso, lo correcto sería decir che, como por ejemplo, Chihuahua, chingada madre, Chile. Mirá, mirá, se está quemando el muelle. No mames. Aquí lo ideal sería decir muelle, como por ejemplo, lluvia, llanto, lloriqueo. Entonces la frase completa sería, pero qué par de boludos. Mirá, mirá, se está quemando el muelle, che. Con mucho cariño y afecto, la Loba Solitaria, desde La Plata, Argentina. En Sudamérica, ¿no? En Alemania, en Suiza, en Italia, en Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de combustible, la emisión número 74. ¿Sí, no? Aunque todos ustedes saben que este podcast siempre va a ser la quinta emisión, soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Munra. ¿Y el Munra? A ver, güey, ¿y el Munra? ¿Y el Munra? ¿Y el Munra? ¿A la verga? ¿Y el Munra? No vino. ¿No vino? No, no vino. A menos que esté abajo de la cama. Pues ¿cómo que no vino, güey? Pues aquí vivimos. Bueno, pues no encontramos al Munra. Necesitamos que si usted lo ve por ahí, búsquelo. ¿Sí están las botellas? A ver. ¿Están completas? A ver, la de Cananas o Endine. Ah, cabrón, pues esto está raro. Bueno, ni hablar. En los controles está el buen Amel. Y por acá tenemos al buen Jonah Rotten que nos está visitando. ¡Ea, ea! Quiero hablar de un tema triste, muy, muy triste. Resulta, cabrones, que nos están dando con todo en el tag. Por ahí están diciendo mamada y media y cosillas así. No nos afectan, ni nos interesan, ni nos vale madre. Los comentarios que vienen con mala leche, claro. Pero hemos notado cierta... no sé, como que la gente no entiende muy bien de qué va este podcast y se ofenden cada vez que lo escuchan. Las gordas se enojaron cuando hicimos el programa de la pirula. Las pirulas se enojaron cuando hicimos el programa de los marcianos. ¿Acaso llegó un puto marciano a hacerla de pedo, güey, cuando hicimos el pinche programa de los vaqueros mugrosos del Sobaco McCoy? ¿Usted vio entrar un pinche vaquero mugroso haciéndola de pedo cuando sacamos aquel programa de los revoltosos y las manifestaciones? ¿Vio usted alguna manifestación cuando nos aventamos el programa del Día de San Valentín? Pues no, no. Este programa funciona en una didáctica muy, muy especial, muy simple. Si no le gusta lo que escucha, pues pélele, o sea, me vale madre, güey. Es nuestro programa, y es un programa para la gente que le gusta. No le estamos cobrando, es gratis, y si no quiere escucharlo, no lo escuche, pero tampoco esté mamando. Y sigan ahí en el tag que me gusta, que jodan. Pero sepa que yo no le voy a responder el tag, yo le voy a responder aquí en el micrófono. Y bueno, cabrones, pues no está el Munra, ¿qué hago? Voy a pasar a la sección favorita de muchos, güey. Mía no, cabrón, a mí no me gusta leer los saludos porque afortunadamente yo escucho a los mejores. Te escucho el mejor programa de radio que leen saludos, un saludo al pirata y al lagarto, cabrones. Y no tengo el feeling ni la chispa para leer saludos, pero bueno, se toma la molestia de escribirnos, así que se los voy a leer para que vean. El primero que llega esta vez es el Sombra del Distrito Federal y dice, ¿qué onda, cabrones? Soy el Sombra de Nezahualcóyotl. Primera vez que escribo al podcast, así que plantearé algunos puntos, dice el Sombra de Nezahualcóyotl. Está muy chido el podcast, échele ganas, cabrones. Siempre le echamos un chingo de ganas y un chingo de alcohol, y a veces nos gana el alcohol, le gana las ganas, pero siempre le echamos un poquitín de las dos, cabrón. Punto número 2. A mí no me sirvió el manual para conquistar una gorda, pero lo que me explicó el Cocoyome fue que yo la apliqué cuando andaba en una fiesta. Punto erróneo. En el manual dijimos que tenían que aplicarla cuando estaban en la disco. Si tú le caes una gorda en una fiesta, por muy jodida que esté, pues te dan, no sé, canapés, güey. Si es piñata, pues una bolsita de dulces o... pues menudo, no sé, cabrón. O en una fiesta pueden llevar su torta a las gordas, güey. Entonces, pues no les va a dar hambre y no te van a pelar si pones cara de chile relleno y esas cosas. Entonces, no sea pendejo, mi sombra, aplíquese, escuche bien el podcast y ya le funcionará, güey. Punto número 3, chinguen a su madre, ya me dio hueva, ya me voy. Aguante combustible y aguanta tú, cabrón sombra. Gracias por escucharnos. También llega desde Colima, México, Elvira Cruzpe nos dice: hola, chavo de combustible. Desde Colima se comunica Elvira Cruzpe. Esta vez me comunico para felicitarlos porque ya le están echando ganas al podcast. Siempre le echamos ganas al podcast. ¡Sigan así! ¡Munra! ¡Munra! ¡Munra! ¡Munra! ¡Munra! ¡No vino! ¡Chingada madre! ¡Munra! ¡Yo te enseño a leer! Fíjate. ¡Ah! ¿Por eso se fue? ¡Por eso se fue el güey! Fíjate, ya sabía el güey que iba a venir Elvira y que le iba a decir que le enseñaba a leer. Y bueno, dijo no, a la verga. ¡Munra! Nos comenta Elvira Cruzpe: ¡yo te enseño a leer! Ya me van a tocar mis prácticas profesionales y tengo que ir a enseñar a leer bien a los niños de kinder, primaria y secundaria. Y también de prepa. Si gustas te puedo colar para que leas más chingón que el pirata. Y le calles la boca a los que te critican. Saludos a toda la banda. Bueno, muchas gracias Elvira. Un saludo para Elvis Cruzpe allá de Colima. Y por último, tenemos un chingo de mensajes, si puede usted ver. No sea cabrón, escriba güey, mande audios. Antes les digo, por todo mandaban un pinche audio. Había un güey que si salía su vecina bien buena en tanga, nos mandaba audios. Bueno, llega desde La Plata, Argentina, la Loba, y dice: hola, pedates de mi vida. Va a ser voz como de Loba. ¿Cómo andan? Soy la Loba, comunicándome una vez más desde Argentina. Estoy bien pinche emocionada. No me sale. Estoy bien pinche emocionada porque regresaron, cabrones. Neta que se los extrañaba un chingo. Pero gracias al Nezahualcóyotl, que es mi dios canino, están todos de nuevo al aire. Bueno, les comento que el blog de Combustible ya está actualizado. La dirección es combustible.blogspot.com y está con las mismas pendejadas del año pasado. Pero ahora también hay algunas nuevas. Como por ejemplo, ya está online mi archivo de programas viejos o no tan viejos. La dirección es combustible.4shared.com o combustible.4shared.com. Ahí encontrará programas de la primera temporada, de la segunda temporada, los programas de la tercera temporada y también los de Fear Town. Y también están las noticias referentes al podcast. Entre otras cosas, ya ven que aquí el Fans Club de Combus sigue haciendo promoción. Así que pónganse a jalar, putos. Mis amores, les mando muchos saluditos a mi compa el Munra y a la Mel, que aunque no tengo el disgusto de conocerlo, igual le mando un saludo. Ah, muchos saludos a la Loba. ¡Muah! Y para el sexy del Cocoshome, un besito enorme y cachondón. Gracias, Loba. Bueno, ¿qué onda, cabrones? Y así, leyendo el mensaje de la Loba Solitaria desde La Plata, ella es del Bolsón, pero un saludo ahora que está en La Plata, nos vamos a ir a la advertencia. ¡Woo! ¡Sí que sí! ¡Vámonos a la advertencia! Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Estamos de regreso en el podcast de Combustible, la quinta emisión, a través de www.combustible.com.mx. Recuerde, Combustible se escribe con K, K acá de caca, igual como somos nosotros, unos pinches cacas. Este programa de radio es un programa de radio explicativo, porque al parecer tenemos nuestros amigos que nos escuchan fieles, pero hay unos nuevos que no entienden bien de qué va la onda. Queremos decirle a toda la gente que nos está escuchando por primera vez o que está escuchando la tercera temporada y no escuchó las temporadas anteriores, queremos explicarles, o quiero explicarles más bien dicho, que esto no es un programa de radio como los que escuchan en AM o en FM. Tenemos mucho menos calidad a la hora de hacerlo, pero eso es porque a nosotros la producción, la calidad de audio no nos alcanza. No tenemos el respaldo tecnológico para hacer lo que hacen esos putos. ¡Lárgate a la verga de mi casa, güey! ¡Órale! No, güey, no te ofendas, güey, no te ofendas. Pero ¿a poco nos comparamos con un, no sé, güey, con grandes cadenas? Hacemos lo que hacemos con lo poco que tenemos. Y lo hacemos bien, güey, o sea, no, ni siquiera está para que se enojen, güey, y se pongan acá. Yo me refiero también a la temática del programa. Nosotros no somos unos pinches plastiquitos, güey, que se ponen detrás de un pinche micrófono. No, nosotros le jodemos, güey, le chingamos. Y luego todavía nos da tiempo de hacer esta mamada, güey, que usted está escuchando. ¿Por qué? Porque nos gusta, güey. En mi vida, güey, he recibido un peso por hacer combustible. Quizá por eso, usted nuevo escucha, al comparar mi voz con la de esos güeyes, va a decir, ah, el pinche Cocoyón me habla de la verga, güey, ni se le entiende, habla para la chingada, pinche voz fea, hablan de gordas y estupideces así. Pues sí, porque allá no le van a hablar de una gorda, no le van a decir las cosas que aquí le decimos. Esos güeyes, ¿usted cree que un cabrón que habla así? Si le cambia, se lo pierde. 93427, la mejor de tus opciones. ¿Usted cree que un cabrón va a andar hablando así por la vida? ¿Usted se imagina ese güey diciéndole a su mamá en la mañana? ¿Qué onda, mamá? Oye, hazme por favor unos huevos, pero bien picositos, porque ando bien crudo y tengo que ir a poner las pinches rolas en la noche. ¡Claro que no! ¡Claro que no, cabrones! Aquí somos netas, güey. Por lo menos tratamos de ser sinceros con ustedes. Imagínese ese güey pagando, no sé, o las tortillas. ¿Cuánto le debo, mamacita? Vea, fueron un kilo 423 gramos. No lo voy a robar, mire. Eso es lo que dice aquí la báscula. Oiga, joven, usted es el del radio, ¿verdad? Ja, me reconociste, ¿verdad? ¿Quiere que le diga una canción? Oiga, ¿y qué? ¿Me va a regalar las tortillas? ¡Está pendejo! ¿Qué chingado le va a regalar? ¡Ándale! ¡Son 15 pesos! Nomás lo reconocí por la voz de pendejito que se carga, oiga. Ja, eso me pasa por tratar con pueblerinos. Que usted no reconoce el arte, yo soy un artista, señora. O ese güey, no sé, a la hora que se le ponche una pinche llanta hablando con él mismo, ¿a poco va a hablar consigo mismo con esa puta voz de mierda, güey? ¿Qué hacen, güey? Puta, ya se me ponchó el carro, no mames. Y aquí no hay populi para que me hagan el favor. ¿Ahora qué hago, carajo? Ah, ya sé qué voy a hacer. Soy brillante, soy sobresaliente. En sintonía con tu hits. Gato, tú que me estás escuchando, sí, tú amigo que estás en la cajuela, adivina. Alguien te quiere dedicar una canción y solo te está pidiendo que te introduzcas debajo del coche y cambies una llanta. La canción se llama Gatos en el Balcón y va para ti, querido gato hidráulico. No, la pinche llanta no se va a cambiar sola. El güey no habla así, ese güey seguramente habla así. Es que anda, cabeza. Y cuando se prenden los pinches micrófonos. En sintonía con tu hits. Si le cambia, se lo pierde. 93427, la mejor de tus opciones. Pues claro, güey, claro. Pero escuchan combustible, me escuchan a mí hablar como pendejo y dicen, ay, no, nada que ver con los del FM. Esos cabrones del FM tienen un pinche complejo que yo no entiendo, güey. ¿Por qué tuercen la pinche voz así, güey? ¿Pa' qué? Seguramente es por la bola de quinceañeras pendejas que les hablan para decirles, comunicate. Gracias por seguir acompañándonos aquí en el 93427. Les saluda su amigo Alex Ibarwen Boitia. Vamos a las líneas por el 93. Nadie. Bueno, aquí tenemos en el 47, te saluda Alex Ibarwen Boitia. ¡Ay! ¡Alex Ibarwen Boitia! Me llamo Karen, tengo 14 años. Me fascina tu programa y tu voz. ¡Eres lo máximo! o temprano, esa quinceañera va a crecer y se lo va a encontrar en la calle y va a ver que es un pendejo común y corriente, güey. No mamen, güey, no mamen. ¿Por qué no hablar así como la gente? ¿Por qué no hablan como nosotros, güey? Por eso el podcast y la comunicación por internet los está rebasando, cabrones. Otra cosa que me cae en los huevos y que no han analizado es que aquí en Combustible estamos hable y hable como pendejos, sí, pero no ponemos rolas, güey. No queremos emocionar a la raza como lo hacen esos putos del FM. Me imagino que ese güey de los FMs o del AM, porque no nomás es FM, también en AM, me imagino que ese güey no lo pela ni siquiera cuando va a pagar los impuestos, güey. Esos güeyes tienen problemas de aceptación en la sociedad. Por eso hablan así como idiotas. Y por eso esos pinches problemas lo reflejan cada vez que van a poner una puta canción en su estación de radio o donde trabajan, güey. Y generalmente pasa esto: ilusionan a la raza, le dicen que van a poner una canción y al último ponen pura verga o ni siquiera dejan escucharla. Analícenlo. Ahora, el tiempo de un destacado. Que un día estamos en 93247 Stereos. Mi nombre es Alex Ibarbengoitia. Soy el número uno de la frecuencia del cuadrante que ustedes conocen. Vamos a la siguiente canción. Esta canción es de los años de cine, una gran banda española. Se murió, pula por favor. Esta canción no fue un single directo del álbum del Espíritu del Nilo de los Héroes del Silencio. Curiosamente, fue el primer álbum que no fue editado por Philly Manzanera en su totalidad. Prácticamente este álbum lo editaron los mismos Héroes del Silencio. Por cierto, ¿saben ustedes que Enrique Bunbury se llamaba Enrique Ortiz Nazaturi de Basaturi? Después del álbum Espíritu del Vino, Enrique Bunbury, mientras se sacaba un moco, decidió lanzarse como solista. Luego vino el álbum de Avalancha, donde ya se incorpora el mexicano Alan Boguslavski, que por cierto ya había tenido participación desde el álbum del Espíritu del Vino. Sin embargo, por cuestiones de merchandising, decidieron no incluir su nombre dentro de los créditos. Qué curioso, ¿no? Se dice que en esa portada solo pretendían que aparecieran los integrantes españoles del grupo. Aparentemente, tratando de preservar esa imagen tan, vamos a decirlo así, gachupín del grupo de los Héroes del Silencio. Un minuto después. Entonces ahí precisamente fue cuando Enrique Bunbury le dijo a Pedro: oye, le estás pegando muy bajito a la bataca. Pedro se encabronó, como sabemos desde Pocas Pulgas, se enojó y de ahí, no sé si recuerdan, del disco Rarezas había una canción que se llamaba Medicina Húmeda. Esta canción se la compusieron precisamente a Pedro porque se enfermó del estómago. Toda esta información, hay que decirlo, no crean que yo me estoy sacando de la chistera. Por supuesto que no soy responsable de mi parte y de parte de la emisora permitirlo. Esta información viene justamente de la hemeroteca dedicada a las leyendas del rock, los Héroes del Silencio, no sé si lo sabían. Tiene su propio apartado en esta gran colección de datos relevantes para aquellos que disfrutamos del buen sonido causado por el rock and roll. Otro minuto después. Existe una leyenda urbana, esta no está comprobada, sin embargo resulta curioso y hasta un tanto comprobable. Dicen que mientras se grababa esta canción, Enrique Bunbury estaba fogoso, estaba caliente, quería fornicar, quería follar, quería coger. Y Enrique, dicen que aprovechando el éxtasis que le causaba esta canción, empezó a hacerse una puñeta, jalar el cuello al ganso, empezó a, vamos a decir, tomar justicia. Y se dice que durante la canción fue el éxtasis de Bunbury y los mecates fueron a parar al cristal que divide el estudio de grabación. Pongan ustedes atención y díganme si es o no cierto que se escucha una serie de charalitos estrellándose contra el vidrio. ¡A la verga! ¡Dos minutos más después! Algunos medios españoles que curiosamente cuestionaban su look decían que Enrique Bunbury se había inspirado precisamente en Jim Morrison. Bunbury dijo que por supuesto que no, que su inspiración era Elvis Presley y que por el contrario, Jim Morrison en los tantos pases que se emitía logró ver el futuro y logró ver la imagen del mismo Enrique y de ahí se inspiró para hacer ese look tan conocido de Morrison, pero por supuesto, según Enrique, patentado por él. 33 segundos después. Bueno, ahora sí doy paso a la canción La herida de los Héroes del Silencio. Espero la disfruten. se acabó la canción. Espero que la hayan disfrutado y que les haya gustado tanto como a mí me gustó. Y como me sigue gustando, la verdad. Son esas canciones que a mí me provocan al menos quedarme callado y escuchar la canción y analizar la letra, porque cada vez que lo hago, encuentro un mensaje nuevo para mi corazón. ¿Estás preparado? ¿A poco no, cabrones? ¿A poco no? Aquí cuando les he yo andado anunciando pinches canciones que luego ni les pongo. Y aún así hay gente que se queja. Esto es un podcast, un programa de radio por internet. Es gratis. Si no les gusta, se joden y a chingar su madre aquí. Y vamos a un corte, güey, porque me estoy emputando. En este momento en televisión se está transmitiendo un programa carente de sentido. Carente de sentido. No importa qué canal sintonices, verás estereotipos absurdos de gente que ni ella misma sabe lo que representa, pero actúa como si fuera estandarte de una generación. Los líderes de opinión de nuestra generación visten ropa exclusiva, usan lenguaje propio para no decir nada, por supuesto un presidente, y dejar pasmada a una audiencia que acepta pautas de comportamiento irreales y absurdas. Estamos en la era de Paris Hilton. Los diarios y medios impresos representan la información deformada de una realidad vaga, tergiversada y carente de valor. Y la nota principal se imprime en la rotativa un millón de veces, una tras otra, sin saber que en el subconsciente colectivo ya no cree lo que debería creer, y que la información se confunde con un panorama de tipografías que se prestan a un alejamiento distante y estridente de una sociedad que se ha cansado de lo mismo. Los espacios para la cultura se cerraron. Los espacios para la contracultura nunca se inauguraron. Y desde lo alto de un satélite llegan tres voces que no tienen los mismos intereses y que son ciegos y sordos a los estímulos que no fueron diseñados para ellos. www.combustible.com.mx. No hacemos un podcast para ti, lo hacemos para nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Deberías de empezar a hacer algo por ti. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. ¿Qué onda, banda? Estamos de regreso, soy el Cocoyome, estoy acá fumando un pinche cigarrito. No es de esos que dan risa, es un cigarro normal, es un delicado, güey. Bueno, pues resulta que estamos hablando de los locutores que a ojos de quinceañeras y de gente pendeja, güey, son locutores chidos simplemente porque hablan así de una forma que no habla comúnmente la gente. Y eso a mí no se me hace chido. No se me hace chido porque luego vienen y escuchan este programa que hablamos pedorramente y... No vale verga y que no sé qué, que son bien pinches groseros esos cabrones. Pues qué, güey, así somos, güey. Hay muchos tipos de locutores. Tenemos, por ejemplo, el locutor preguntón. ¿Se estará usted preguntando lo que yo me pregunto? ¿Para qué chingados pregunta un güey al que uno ve para satisfacer sus propias dudas? Y aparte de que no les dice a uno la respuesta de sus dudas, todavía se burla de usted y hace preguntas y preguntas y preguntas como si uno le pudiera contestar. ¿Usted sabe a quién me refiero? Se lo voy a poner así clarito, simple y claro, como siempre lo hacemos, güey. Escuche esto y le va a sonar muy conocido. La información más reciente, el dato más confiable. Noticias de la región, el país y el mundo. Muy buenas tardes. ¿O serán días? ¿Sabe usted quién soy yo? No mames. Estoy el día de hoy en este lugar, en este preciso programa de radio. ¿Por qué cree usted? ¿Cuál cree que sea la razón por la que yo esté aquí? Pues para dar las putas noticias, o sea, para eso está ahí. O sea, tú pues si te voy a escuchar el noticiero de López Tuerzo, nunca te imaginas que te vas a estar haciendo preguntas pendejas cada 3 segundos. Locales. La primera noticia del día. ¿Cuál cree usted que será la primera noticia del día? ¿De qué cree que hablaremos esta tarde? ¿Qué cree usted? ¡La verga! ¡Este güey me va a volver loco, cabrón! Pues sí, le atinó usted. Vamos a hablar de la inflación, pero de la inflación de mi vecina. ¿Por qué cree usted que mi vecina se infló? Si usted piensa que mi vecina se infló por los tamales de Doña Mari, marque el número 01800-999-TAMALES. Si usted cree que la inflación es por causa de su novio, marque usted el 01800-999 hizo viscos el güey, extensión condom. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. Y vamos a un tema un poco más relevante. Regionales. ¿De qué cree usted que hablaremos? Puta madre, de lo que sea, cabrón. Ya háblame, no sé, güey, hasta el teletón, cabrón. Hablemos de inseguridad. ¿Está usted seguro? ¿Teme usted por la inseguridad? ¿Acaso usted vive violencia diaria en su ciudad? Si presenta estos síntomas, vive usted en Ciudad Juárez. Se le recomienda, por favor, cambiar de domicilio. Si ha notado, este cabrón tiene ya 15 minutos hablando y no ha informado absolutamente nada, güey. Nacionales. Y mire usted, ¿qué cree que fue lo que hicieron estos vándalos en Xochimilco la tarde del día de ayer? Pues no sé, cabrón, no sé, güey. Le echaron Kool-Aid al agua, güey, y hicieron de fresa toda. No sé, cabrón, pues dime algo, güey. Lo que hicieron no tiene nombre. Es un acto tan vil, bajo y vulgar que no tengo palabras para expresárselo. Así que mejor no se lo digo. ¡La reputa madre que te parió, cabrón! Pues entonces, ¿por qué se llaman noticias estas cosas, güey? Muchas gracias por su atención. Yo soy Joaquín López Tuerzo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Si usted se quedó con la cara de pendejo, igual que yo, y apenas empieza a digerir por qué la gente prefiere los medios impresos de internet o los noticiarios de internet o los blogs en internet para informarse, lo felicito, usted es una persona que sabe que el radio no sirve más que para pura chingada en AM y en FM. Pero no cree usted que es el único caso, güey. Existen locutores para todo, güey. Existen locutores para desinformar, para alborotar quinceañeras. Y aquí viene uno de mis favoritos, cabrón. En cualquier pinche pueblo existe una liga deportiva de cualquier pendejada. Podrán jugar bádminton, podrán jugar bolos, podrán jugar fútbol, racquetball, lo que usted quiera. Aquí en nuestro caso nos tocó que aquí el deporte de la ciudad es el béisbol. Y hay locutores beisboleros que se la pasan anunciando comida, güey. Se les va el pinche partido de las manos y estos güeyes hablando de tamales y la verga. Podría ganar el equipo de la ciudad del campeonato del mundo, güey. Y estos cabrones están hablando del menudo, de las enchiladas de Doña Cuca. O sea, valen verga, cabrón. Y si no me creen, mire, le voy a poner un ejemplo de un juego. Un juego ahora que estuvo la serie con Delicias. ¿Cómo le fue con Delicias? Nos metió la larga Delicias, qué bueno, me alegro. Me alegro, felicidades a los algodoneros. Se ve que es un equipo que no toma, cabrones. No tomen y llegarán a la gloria, no como estos güeyes. Pero miren, el locutor este que les estoy mencionando. Y pendejadas así, o sea, no mames, ya me estoy hasta encabronando. Mejor los dejo con el ejemplo, güey. Buenas tardes, estamos aquí desde el Monumental Parral Stadium. Estamos de regreso, estamos en la novena entrada de los mineros contra los algodoneros de Delicias. Estamos en la novena entrada alta, con tres carreras de desventaja. En la siguiente posición al bat, el señor Pedrito, el filoso Armendariz. Es residente él de la colonia Loma Linda, donde por cierto, hacen unas flautas estilo Michoacán. ¡Qué barbaridad! Con su crema, con su ensalada, le ponen el servicio a domicilio a la hora que usted quiera, al lugar donde quiera. Solo tiene usted que marcar el número 62711-70707. Vemos la pizarra, 2 bolas, 1 strike. Pedrito, el filoso Armendariz, manejando muy bien su posición al bat, con mucha definición, con mucha consistencia. El pitcher prepara el lanzamiento, revira tercera. Aprovecho yo en este instante para recordarle que la gata voladora le está ofreciendo a usted su Big Burger. Pero qué hamburguesón, señores. La Big Burger consiste doble tira de carne, 4 tiras de tocino, contiene 8 winnies picaditos, contiene su ensalada,

Buenas noches. Estás escuchando al gran Johnny en Historias de Medianoche. Tú que me estás escuchando, chiquita, por favor, no le cambies al dial. Hoy te voy a poner Lady in Red. Esta canción me recuerda cuando yo era pequeño, tenía unos 18 años, y fui a la fiesta de graduación y ahí estaba Almendrita y tuvimos sexo atrás del pastel de graduación. Fue algo divino, no es por antojarte, pero te dejo con Lady in Red. No le cambies. Estás escuchando al gran Johnny en Historias de Medianoche. Mamacita, chiquita. Mi jefa no escuchaba el radio, pero si lo hubiera escuchado, les apuesto a que hablaba como la mayoría de las señoras que hablan a este tipo de cabrones. ¿Quieren ver cómo es una llamada realmente de estos güeyes? Así es, Verástegui, sabes que ya no se me para, cabrón. No se me para y ya no puedo seguir viviendo aquí en casa de mi mamá porque la gente está empezando a hablar, ya ves. Soltero maduro, maricón seguro y... Ah, cabrón, teléfono, güey, déjame contesto. Hola, Johnny. Hola, guapa, ¿cómo te llamas? Me llamo Arnulfa. Hola, Arnu. Qué lindo nombre tienes, ¿eh? Gracias por comunicarte a Big Johnny, Historias de Medianoche. ¿Qué se te ofrece, guapa? Es que tengo muchas ganas de conocerte, Johnny. Yo también me gustaría conocerte. Soy una máquina sexual y estoy pensando en ti desnuda en este momento. ¿Qué te parece si vamos a mi departamento de soltero? Ay, pues no sé qué diga mi marido, pero por mí sí. El único problema es que mi casera es un poco estricta, como hace Feng Shui y todo eso. Tenemos que aprovechar cuando ella sale al mandado. ¿Qué te parece si nos vemos el jueves como a las 12? ¿De la noche? No, del mediodía. Es que es cuando hay jueves de frutas y verduras en el supermercado y se tarda más en llegar. Muy bien, me parece perfecta. Pues yo paso por ti saliendo de tu estación de radio, ¿sí? Hasta luego, Arnu. Besos. Oye, güey, ¿tú crees que Mendiola me preste su casa, güey, para ir a llevar a una vieja? Es que mi jefa anda bien estricta, güey. No mames, güey, a mí me tocó conocer un güey que hacía eso, güey, de poner una pinche voz acá súper cachonda, según él. Y acá se sentía el puto soñado, güey, se sentía como que, uy, soy la gran verga. Pero era un pinche enano, más enano que yo, cabrón. Estaba más pinche feo que la verga, güey. Ah, pero como aquí no hablamos como el Big Johnny de las 12 de la noche, somos unos pendejos, ¿sí? Y como no decimos cosas como... Te extraño, mamacita. Esta canción es dedicada para ti. No, no, no, aquí no decimos ese tipo de pendejadas. Pero a mí me vale madre. Mejor, cabrones, vámonos con otro tipo de locutor. Que me imagino que en cualquier ciudad grande, pueblo, o metrópolis, o rancho, cabrón, hay. Es un locutor que a mí me llena las bolas, me harta. Me es más, nada más de pensar en esos cabrones, me vomito, güey. Y es el locutor social. Es el que se viste de pobrecito nomás para pedirle lana al gobierno, güey, o a las dependencias y decirle, si no quieres que hable mal de ti, tienes que mocharte. Para esto, utiliza las masas, güey. Es decir, si hay una señora que le cortaron la luz porque no la pagaba, a lo mejor no tenía dinero, pobre señora, ¿no? Pero el cabrón le vale verga, güey, que la señora no haya tenido para pagar la luz. Pero el güey hace una vendetta contra el sistema. No, no solo contra el sistema del país, sino contra el sistema económico mundial. Y hace comentarios al más puro estilo de la señora, diciendo cosas como: pónganse, esta señora no tiene para pagar la luz. Pónganse en su lugar. Tenemos que hacer algo, por favor, ayúdenos, cooperen. La pobre chonita, ¿con qué va a alimentar a sus hijos? ¿Con qué? También, por ejemplo, se le ocurren ideas casi casi mesiánicas, como por ejemplo, hacer una quinceañera global, o sea, en todo el municipio decir: ¡ay, l'amour, l'amour! Y si usted me escucha mi programa de radio, pónganse, porque vamos a hacer una quinceañera para todas las niñas que no tienen dinero para sus 15 años. Depositen en esta cuenta y vamos a rentar la plaza principal. Ya se expuso el municipio y ahí la vamos a hacer una mega quinceañera. Para que todas vayan con su vestido. Por cierto, ya se puso la de los vestidos y van a ser gratis los vestidos. Usted vaya a la quinceañera, baile, gócenlas. Van a ir los choppers ahí escoltándolas para que sientan bonito. Pero pónganse en... Y no pase una pinche inundación en el pueblo, un terremoto, un desastre, güey. Porque es el primer cabrón que llega y empieza a hacer comentarios del tipo: ¡pónganse! ¡Pónganse! ¡Pónganse! ¡La gente los necesita! tienen que ser solidarios, raza. Incluso este tipo de cabrones, güey, se llevan a cabo cosas realmente ridículas, como por ejemplo, decir cosas como... Pónganse en raza, el señor aquí, Eduardo Montesquieu, no encuentra trabajo, no tiene trabajo, raza, pónganse. Pónganse de veras, pobre, no tiene que darle a comer a sus hijos. Sí, bueno, soy el Pónganse, habla usted para ponerse. Qué pajo pelado. Mire, yo le hablo para decirle que tengo aquí un trabajito, aquí en mi ranchito, hombre. Ay, nomás que ande con el asadón, que me arcine las paquitas, pues. Ay, que me cuide los animalitos. No, hombre, pelado, bueno, pues yo digo que batallé un chorro para que lo corrieran. Este vato no quiere trabajo, lo que quiere es que se pongan. ¡Pónganse! Sí, cabrones, suena ridículo, pero póngales atención y es lo que está diciendo este güey. Yo te apuesto a que el gobierno les da lana para que... No, güey, tú vaya, ve, que si le cortaron el agua a una colonia, tú vayas pedo como de la colonia. No hables de cosas realmente importantes como que no hay educación, que los pinches maestros están de la verga. Y cosas así, güey, no, estos se la viven hablando que se cayó un poste y van y hacen un pedote. Ah, se los juro, una vez me tocó, güey, ver un programa de este cabrón, güey. Me da risa, güey. De un campo de béisbol, güey, que está cerca de la casa de este cabrón donde vivimos, güey. Donde había un poste, güey, por la tercera base, güey. Y el güey, que así no se puede vivir. Quiten este pinche poste, que porque la juventud no va a crecer. Y que dónde queda el deporte, güey. En lugar de preguntarse lo que me preguntaría yo, o sea, ¿qué fue primero? ¿El campo de béisbol o el poste, güey? O sea, si el poste estaba ahí antes que el campo, güey. Pues a la verga el campo, güey. No mames, güey. No, me da coraje, pero me da risa. No sé si me entiendan, güey. Pero no somos como ellos tampoco. Y por eso no somos un programa que todo mundo pueda entender, güey. Y de cual todo mundo se pueda reír. Pero vamos con el otro, güey. El último locutor que dejamos para este programa especial, güey. Me imagino que en Puerto Vallarta, en Moscú, en París, en Singapur, en Hong Kong, en Huachoshi, en todos lados, en Norogachi, allá donde están los noruegos, como dice aquel güey. Me imagino que también hay un locutor de estos. Es el locutor viejito, güey. Un ruquillo, güey, ya ruco de a madres, güey. Que se suelta hablando, así en un programa, güey, de sus recuerdos y de sus memorias, güey. Pinche programa súper aburrido, que yo no sé cómo sacan para patrocinarlo. A todos los que patrocinan esos programas, güey, pues mejor patrocínenos a nosotros, güey, sean cabrones. Nosotros todavía tenemos mucho por vivir, güey, tenemos que comer, güey. O sea, no mamen, güey. Este tipo de programas generalmente es así. Buenas tardes, estamos en su programa Probajitas de Antaño. Soy el conductor favorito de la chaviza, don Precolombino Stuart. Antes que nada, déjenme platicarles que ahorita que venía acá para la estación, me topé en la nevería del Polito a una bola de chamacos greñudos. Estaban orinando afuera de la nevería. Si supieran, ahí nos juntamos todos. Ahí le di el beso a mi primer novia. Ahí bebíamos root beer. Nos servían el atolito. Y es que antes todo era más bello. Los noviazgos eran más puros e inocentes. No oíamos esos estruendos que oyen de música. Esa música del diablo. Ay, Ave María Purísima. Al parecer tenemos una llamada. Vamos a contestar el teléfono. Si usted pensaba que el puto programa este de los ancestros era aburrido, espérese a que conteste el pinche teléfono. Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, don Precolombino. Soy Atilano Telaraña, ¿se acuerda de mí? ¡Atilano! ¡Ah, cómo no! ¿Qué pasó, Atilano? ¿Cómo has estado? Muy bien. Quiero dedicarle una canción por aquello de que nos juntábamos allá en la nevería del Polito. ¿Me da una oportunidad usted? Ándele, pues. Le voy a dar chance. Hágame usted el favor. Ahí le va. Déjeme afinar. Ya lo voy a Y de aquí a que el cabrón de Don Atilano Telaraño afina la pinche guitarra, güey, ya se durmió el 90% de los escuchas. Y el otro 10 ya se murió, cabrón, porque son puros pinches ancestros. Ahí le va. Muy bonita melodía, cómo no, nos transportó a nuestros tiempos de la chaviza. Pues muchas gracias, señor. Muchas gracias, Don Atilano. Espéreme, ahí le va otra. Muchas gracias, Don Atilano, por su aportación al programa. Atilano era muy guapo, era un Don Juan Tenorio, pero cuando llegó a los 80 años, allá por 1823... dio el viejazo. Al parecer suena el teléfono de nuevo. Tenemos otra llamada. Vamos a atenderla. Buenas tardes. Estás escuchando Probaditas de Antaño. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la muerte, cabrón. Hasta que te encontré. Mejor aquí los dejo con una canción de las hermanas Águila. Que la disfruten, hasta luego. Me imagino que en todas las ciudades hay un programa así para la viejiza. Yo entiendo, güey, que tiene que haberlo y lo respeto. ¿Por qué usted, que me escucha, no me respeta? ¡Jódase, cabrón! Vuelvo después de un corte. Combustible. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Escuchó usted el podcast de Combustible. Soy el Cocoyome, a nombre del Munra y del buen Amel de los controles, y el buen Jonah Rotten, que estuvo aquí haciendo voces, cabrón. Espérate, güey. Nosotros también tenemos un tipo de conductor, güey. El Jonah y yo hemos pensado mucho en esto. Explícale, Jonah. Tenemos, güey, porque Jonah está muy pendejo y no sabe hablar. Al locutor pendejo, güey, que viene y se pone enfrente de un micrófono a ponerse pedo, güey. ¿Cómo la ves? Sí, tenemos aquí al típico locutor pendejo que viene a pendejear a los demás, güey. O sea, ¿qué mamada es esto? Lo peor del caso, güey, es que se pone a inventar conspiraciones pendejas, güey, y luego la sube a internet, güey. ¿Cómo la ves? No, eso es una soberana mamada, güey. O sea, el locutor pendejo está hablando de pendejos, vaya. Mira, ahí te va, así es, güey. La caguama, monra. Monra, la caguama, monra. Oye, güey, ¿dónde estamos? ¿Dónde amanecí, güey? No mames. Oye, güey, andamos bien pedos. Vamos a grabar, ¿no? Ya acabaron. No mames, güey, qué mal llevados son. Bueno, ya se me olvidó lo que estaba hablando, cabrones, pero vamos a retomar el tema. Escuchado Combustible, y este programa va dedicado a la gente que escucha este programa y no sabe que este programa lo hacemos una bola de pedotes, güey, para divertirnos, para ser felices y para liberar un poco de tensión post-laboral o pre-laboral o como usted la quiera llamar, porque tarde o temprano tenemos que volver a la vida real y ahí somos simples empleados. Y aquí somos lo que queremos ser. Bueno, a las personas que nos están escuchando de manera nueva, que apenas están sabiendo de qué se trata Combustible, denos chance, escúchenlos. Por lo menos escúchenlo hasta el final. Si les gusta, bien, si no, pues ni modo, güey, váyanse a otros podcasts. Sí, rúndenle a la verga en pocas palabras, güey. No nos interesa la cantidad de personas que nos escuchan, nos interesa la calidad de las personas que nos escuchan. También hay que decirle otra cosa. ¿Alguna vez usted ha escuchado que yo le esté diciendo mamadas del tipo subs? Esta semana llegamos a 30 mil descargas, 1 millón de descargas, 120 mil descargas. No, cabrón,

Se despide su amigo Alex, deseándoles que tengan una muy feliz semana. ¿Qué pedo, putos? Yo soy Alex Ibargüengoitia, mi nombre verdadero, ya lo conocen, soy el Yafo Monterrey. Espero que les haya gustado el programa, la verdad, tuve mi participación, mi minuto de fama, como dijo Warhol, y ya me la peleé. Un apretón de mano para mis amigos y un abrazo para ustedes, ranitas. Eso fue todo por el Yafo, adiós.